Vamos a hablar con candidatos a concejal de los distintos partidos y las distintas alianzas que se están presentando en la ciudad de Mar del Plata. Mucha gente en la radio ha estado llamando y preguntando los locales de Nuevo Encuentro, dónde están, cómo me puedo enganchar. Bueno, estamos con el candidato a primer concejal por Nuevo Encuentro, José Luis Cerillo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien. Ya que estábamos a aprovechar y vamos a informar, porque la verdad que la gente ha estado llamando. Primero, en internet se pueden tenemos esta dirección www.nuevoencuentromdp.org.ar, ¿sí? Esa es la página de Nuevo Encuentro Mar del Plata. Y después, ¿lugares físicos para reunirse? Sí, está el local que está en Galería Central, Lourdes Independencia, segundo piso, el local es el 145. Después está el otro local, que es de Libres del Sur, que está el 9 de julio entre Guido y Dorrego. Y bueno, nosotros a través de la página también recibimos los contactos de todo aquel que le pueda llegar a interesar participar en el partido, participar en la fiscalización. Nosotros hacemos un curso de capacitación de fiscales en el día de mañana a las 14 horas en la bancaria, San Luis 2069. Bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a, hacemos un par de preguntas comunes a todos los candidatos y después seguimos hablando. En primer lugar, presentate, traza un perfil tuyo como para que la gente tenga una idea. Bueno, yo tengo 36 años, soy abogado, soy docente de la Facultad de Derecho, la Facultad de la Universidad Pública, soy investigador. Y bueno, toda mi militancia social y política ha pasado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales también, organizaciones ambientalistas. Soy delegado sindical de mi Facultad de Derecho en Anteadum. Y lo que he encontrado es que toda esa participación en lo personal sentía que tenía un techo, que tenía un límite y que necesitaba sobrepasarlo, y por eso pensé que esa vocación era el momento oportuno para encaminarlo a través de la participación partidaria, participación electoral. Esto ya hace mucho tiempo, pero lo cierto es que no encontraba una fuerza en la cual me sintiera representada, en la cual sintiera que había un enamoramiento de la propuesta y de las prácticas políticas, que lo rescato como muy importante. Y así es cuando me contacto con Martín Sabatella, con el partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, que es la primera fuerza que crea Martín Sabatella, y bueno, empezamos a participar luego del proyecto Nuevo Encuentro. Bien. ¿Qué opinión tenés de la actual gestión municipal, la gestión de Gustavo Pulti? Mirá, yo en realidad creo que la gestión municipal habría que analizarla por a dónde va orientada, hacia quiénes van orientada, y bueno, y después algunas opiniones sobre la eficiencia, la eficacia de las políticas públicas implementadas, de la ejecución del presupuesto y demás. En el primer orden de ideas, yo la verdad que entiendo que la municipalidad, el actual gobierno municipal, tiene una agenda pública acotada, una agenda que está destinada a ciertos sectores de la ciudadanía, ciertos sectores de la ciudad de Mar del Plata, que es la zona centro, macrocentro, pero está muy alejada, con casi nada de presencia del Estado municipal en la Gran Mar del Plata, en los barrios de Mar del Plata, en todos los vecinos y vecinas que viven alejados del centro de la ciudad, y ahí creemos que es una falencia muy importante. Yo entiendo que esto es una posición ideológica, digo, esto no es casual, digo, acá hay una toma de decisiones de hacia dónde orientar el presupuesto, hacia dónde orientar la agenda pública, y bueno, a mí me parece que esa voz está faltando, y está faltando tanto en el gobierno municipal como en el Consejo Deliberante, y creemos poder representar esa voz que está faltando. Bien, en ese sentido, entonces, después del 28 de junio, elecciones, acceden a lugares, a bancas en el Consejo Deliberante. ¿Cuáles son los principales proyectos concretos que tiene Nuevo Encuentro aquí en Mar del Plata para el deliberativo? Bueno, primero que nosotros queremos diferenciarnos, porque acá hay un discurso muy declamativo de proyectos de distribución de la riqueza, de posturas progresistas, pero lo cierto es que todo ese discurso después tiene que llevarse a políticas concretas. Nosotros, sosteniendo este discurso y aplicándolo en políticas concretas, bueno, estamos orientados a políticas que tengan inclusión a quienes encontramos con mayor situación de vulnerabilidad social en Mar del Plata. En este orden de ideas, nos parece que en el tema de la salud hay una deuda pendiente en la ciudadanía, una pendiente con el Estado municipal, que es mantener una desigualdad entre aquellos que pueden afrontar un sistema privado de ambulancias privadas en Mar del Plata y quienes no pueden. Ajá. Esta situación recae sobre algo tan sensible como es el derecho a la salud, un derecho que es un bien colectivo que la municipalidad debe proteger, que es de interés social, y que hoy está ligado, librado a la posibilidad de afrontar o no una cuota privada de un servicio asistencial. Por eso es que nosotros creemos en la creación de un SAME Mar del Plata, como lo tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo tiene Morón, como lo tiene Ciudad de Rosario, entre otras, en donde se equipare, en donde se brinde este servicio de salud, dentro de un plan amplio de atención primaria de la salud, ¿no? Uh-huh. Es decir, por supuesto que esto incluye dentro de un plan de atención primaria de la salud en todas las salas barriales, pero la realidad es hoy que aquel que no cuenta con esta posibilidad de pago queda librada a la una o dos ambulancias que tiene el hospital interzonal cuando funcionan para 700.000 habitantes que es la ciudad. Uh-huh. O sea que nos parece en el tema de salud una política concreta. Otra política que nosotros realmente consideramos de suma importancia, casi está hablando tanto de seguridad o inseguridad, hemos escuchado propuestas que realmente nos parecen absolutamente desacertadas, con un fin electoralista, como la creación de la policía municipal, que no tiene en cuenta el gasto público, como si el presupuesto fuera absolutamente flexible y nosotros podemos generar propuestas y sueldos posteriores y eso no va a redundar en el presupuesto municipal. Nosotros realmente creemos que el poder represivo del Estado está donde tiene que estar, que es en el poder provincial, en la competencia provincial y para ciertos delitos en la competencia federal. Debemos procurar, sí, desde la órbita municipal, que esa tarea se realice con eficiencia, que uh-huh. por supuesto encontramos muchos inconvenientes en el desarrollo de la misma. Pero sí creemos que una política concreta de seguridad del Estado municipal pasa por un plan de prevención en donde la municipalidad trabaja con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Hoy sabemos que el sistema judicial de nuestra provincia de Buenos Aires y también en el orden federal, los jóvenes, chicos, chicas, menores de 16 años que tienen un conflicto con la ley penal son devueltos en el término de 24 horas a sus padres, a sus tutores. Pero el problema es qué pasa después. Es decir, son devueltos a una misma situación de riesgo, a la misma situación de riesgo para sí, uh-huh. como está comprobado, y también lamentablemente para terceros, precisamente de ahí viene el conflicto con la ley penal. Y el Estado no está, es decir, el Estado solo aparece cuando el conflicto se suscita, detiene, inicia una causa judicial y procede a la devolución de los padres. Y ahí es donde tiene que estar la municipalidad, ahí es donde tiene que estar la dirección de niñez, ahí es donde tiene que estar el servicio social de la municipalidad en convenio con la provincia. Chico, chica que se identifica con un conflicto con la ley penal, inmediatamente debe ser notificado. Está llegando a la casa y ahí está llegando la municipalidad. Ahí está la presencia del Estado. Ahí está trabajando con esa familia, con ese niño, con esa niña que tiene un conflicto, que evidentemente está en una situación de riesgo, que posiblemente haya situaciones de abuso, de violencia, de alcohol, de droga. Y bueno, y no podemos volver a introducirlo en esa misma situación de riesgo social. Entonces, me parece que la presencia del Estado ahí tiene que estar y tiene que estar desde esta óptica. Esto se implementó en Morón. Este plan se implementó en Morón y en Morón las estadísticas han dado que de un 70% de reincidencia que existía, aquellos chicos y chicas que están en este plan bajaron a un 20%. Entonces, uh-huh. cuando nos hablan solamente de que la posibilidad de brindar mayor seguridad es a través de políticas represivas, nosotros acá encontramos claramente dónde deben atacarse los focos de la inseguridad. Exactamente. Hace referencia a Morón, obviamente, porque de ahí es Sabatella, ¿no? Exactamente. Digamos, Martín Sabatella, claro. que va como diputado nacional en la lista de Nuevo Encuentro. Bueno, él gobernó, tuvo la intendencia de Morón durante 10 años uh-huh. e implementó una serie de planes que algunos nosotros consideramos que son trasladables claramente a Mar del Plata. Pueden ser replicados en Mar del Exactamente. Plata. Exactamente. Te pregunto con respecto al tema del transporte público, urbano pasajeros, que es un tema que a nosotros nos interesa. Digamos, ¿tienen alguna propuesta, alguna postura tomada? Sí, yo creo cuando hacía referencia, porque siempre me interesa marcarlo, la política pública en qué orden, ¿no? Digo, hay posiciones ideológicas y esto hay que decirlo con claridad. Digo, yo, según cómo me paro como uh-huh. Estado ante el empresariado de un servicio público, por más que tenga gestión privada, bueno, lo hago desde un lugar, desde una postura ideológica. Yo creo que la municipalidad, en 25 años de democracia, no ha sabido trabajar el tema del transporte público en Mar del Plata. Tal vez porque no haya una concepción de lo que es un servicio público. Digo, y a partir de la limitación de la imposición de las pautas en qué marco debe realizarse esa explotación. Por eso nosotros creemos que la creación de una empresa testigo de transporte público municipal, con un recorrido a determinarse por la dirección de transporte, pero que marque, como el nombre lo indica, de una forma testigo, cuál es el costo del boleto, cuál es la calidad del servicio que se puede prestar. Nosotros no podemos estar librados a que la UTE nos determine quién puede ser una persona que tenga discapacidad o no y quién puede ser el que goce de un beneficio o no. Digo, esto es una competencia claramente del Estado municipal. Nosotros no podemos permitir que haya una connivencia como claramente existe entre el sindicato de la UTE Mar del Plata y el empresariado del transporte público para decidir cuándo se requiere un aumento del boleto o no, y la presión ante el Consejo Deliberante para que ese aumento se realice. Creo que esto de reivindicar la presencia del Estado lo decimos en todas las órdenes. Nosotros no nos decimos somos progresistas en Mar del Plata y en el orden federal llevamos cualquier propuesta. Digo, la propuesta es igual en el orden federal, en el orden provincial y en el orden municipal. Digamos, ¿qué fuerzas integran el nuevo encuentro Mar del Plata? ¿No? Porque ha habido una confluencia de... Claro, es una confluencia de fuerzas. La integra, bueno, Encuentro por la Democracia y la Equidad. Digo, el término no es casual, ¿no? Esta conjunción de democracia y equidad que tanto nos falta. Después de tanta garantización del sistema democrático en la Argentina, nos ha faltado mucho de equidad. Esta fuerza es la fuerza creada por Martín Sabatella. También la integran Libres del Sur, la integra Instrumento Electoral para la Unidad Popular, la integra el Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires. A nivel provincial y no a nivel municipal, la entrega al CIDE, Solidaridad e Igualdad. Digo, hay una conjunción de fuerzas que han visto la necesidad de unirse. Digo, yo siempre digo, son fuerzas que hace mucho que debían estar unidas y que hace mucho que debían presentar una propuesta en común. ¿Por qué? Porque había intereses en conjunto, porque había pensamientos iguales, con identidades diversas, pero con una identidad en común, que es la de un proyecto nacional y popular. Estás vos en primer término en la lista y después... Sigue Juan Pablo Malaguti, representación de Libres del Sur, Alicia Reyle, en representación de Instrumento Electoral, Chiche Escudero. Exactamente, que es un referente barrial de muchos años en Mar del Plata. Todos los que conforman la lista en Mar del Plata, si bien estábamos hablando de un nuevo encuentro y de un nuevo espacio, estamos hablando de gente con mucha experiencia. Por ahí no experiencia en la participación electoral, ¿bien? Pero sí experiencia como referentes variables, referentes en distintas organizaciones. Digo, que saben de lo que se está hablando en Mar del Plata. Te hago la última, y sabiendo que están teniendo una actividad importante en los barrios, y como decías vos, no solamente digamos, ahora que hay elecciones, sino que están trabajando desde hace un tiempo. La principal carencia que tienen los barrios, si hay alguna carencia común en los barrios de la periferia de Mar del Plata. A nosotros también nos interesa tanto, nos interesa muchísimo todos esos barrios que no aparecen en la postal. La principal es el olvido. La principal carencia que tienen es que están olvidados, que no son parte de la política pública municipal. Y como consecuencia de eso, uno ve que se están repotenciando luminarias existentes y en barrios que no hay luminarias. Digo, está muy bien que se repotencien luminarias existentes, pero la pregunta es, el presupuesto es limitado, el presupuesto es escaso y es finito. Yo tengo que decidir qué hago con eso. No puedo a unos negarles absolutamente todo. Como el tema de las calles, es decir, hay barrios de Mar del Plata que no tienen mejorado. Realmente transitar resulta imposible. Es decir, hay calles que no se transitan porque no se puede ingresar. No puede ingresar el taxi, no puede ingresar la ambulancia, no puede ingresar la policía. Entonces, digo, a mí me parece que la principal carencia que tienen los barrios en Mar del Plata es que no forman parte del gobierno, de la decisión de gobierno, de la agenda pública de gobierno. Y como consecuencia de eso, bueno, las aristas de salud cierran a las 5 de la tarde, no hay ambulancias públicas para que puedan subsanar también un problema de salud en esos barrios, no hay luminarias, no hay calles. Hay situaciones graves de inseguridad, porque están viviendo situaciones graves de inseguridad. También, digo, no hay posibilidad de ingreso del patrullero, no hay luminaria. Y bueno, claro, ¿no? Están muy librados al azar. Estás escuchando a José Luis Cerillo, candidato a primer concejal por la lista 508, Nuevo Encuentro Mar del Plata, la lista que tiene, digamos, a Martín Sabatella como candidato por la provincia de Buenos Aires. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por haber venido. Queríamos que estuvieras en todo este desfile de candidatos que vamos a tener de acá. Y reiterar entonces, porque la verdad ha preguntado a mucha gente, decime la dirección de los locales para poder acercarse. Acá en el centro, en Lura Independencia, Galería Central, segundo piso, local 145. También en 9 de julio entre Guido y Dorrego. La página web es www.nuevoencuentromdp.org.ar. José Luis Cerillo, candidato a primer concejal por Nuevo Encuentro, lista 508. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.